Estuvo preso por delitos cometidos y allá en su celda comenzaba a deletrear. Descansa, general. Reposa, gran tesoro, por tus hazañas de oro. México te amó. Solo se formó. Tengo con gusto la deshonra de su hermana y allá en sus tropas 30,000 hombres mandó. Si ya no late aquel pecho que gritaba, porque rendido un cobarde lo mató. Y que ganaron con cortarle la cabeza, si su grandeza era de él, se la llevó.